alineación de chakras, reflexología, talleres, autoconocimiento, método Anacelis Castro. Centro Azul Cristal, un spa para tu alma. Güemes 658 Sur, Capital. Teléfonos 427-6994, 155-04-5836. Bien, aquí estamos, ahí sonó la presentación de Azul Cristal justamente, porque estamos con Silvia Cosi, ya la hemos saludado en privado, ahora vamos a hacer, y estamos manteniendo una charla, estamos hablando de bebés. Este tema que realmente, a ver, cuando nos encontramos mujeres, no pueden estar ausentes los hijos, ¿no? No. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, muy bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida. No, está bien. Todavía nos seguimos riendo de los bebés. Es que vos también estás de cumpleaños, sí, hoy. Aprovechemos y la saludemos. ¿Se llama? Débora. Débora es la bebé, una de las tres. De las tres. Porque hay dos mujeres y el más pequeño, que es el varón. Sí. El bebé. El bebé. Así es que feliz cumpleaños, Débora. ¿Cumple hoy? 23 años. Qué lindo. Qué lindo. Qué linda edad, ¿eh? Sí, ¿no? Hermosa. Y hablábamos con Silvia justamente lo que en el comienzo de la parte hablada en Seres de Luz decíamos. Para nosotros, como padres, siempre van a ser chiquitos. Van a ser nuestros pequeños, nuestros bebés, como quieras decirle. Y los vamos a ver con esos ojos. Ahora, depende de la entrega y de todo lo que hayamos vivido desde chiquitos con ellos, es como van a ser ellos de grandes. Claro. ¿Sí? Si la entrega fue intensa y los supimos escuchar, porque cada palabra que ellos digan desde ahora, cuando sean grandes, también la van a compartir, si nosotros le prestamos oído, ¿verdad? Sí, sí. Eso es tan importante tenerlo en claro. Y pero verlos hacer, que son gente libre de pensamiento. Yo creo que en una edad hay que soltarlo, aunque no cueste tanto soltarlos, ¿no? Sí, que cuesta. Sean libres en sus pensamientos, en sus cosas, y verlos crecer. Son así, es hermoso. Pero bueno, feliz cumple Débora, Santino y toda la gente que hoy está cumpliendo años hoy. Y se viene, es como una especie de cumpleaños el de Buda, ¿no? También. También. También, sí. Vamos a hablar, ¿se acuerdan que con Silvia el otro día hemos hablado de la gran invocación? Sí, hoy vengo como representante de la gran invocación de San Juan. Recuerden que ahí en Azul Cristal pueden, también tenemos aquí, tenemos para que ustedes retiren la gran invocación y se interioricen más. Alguien, después de ese día que estuvimos y que la hicimos, me preguntaba, es como el Padre Nuestro. Claro, de la nueva era. Eso fue lo que me dije. Y tenés razón, le dije. Es como el Padre Nuestro vendría a ser de la nueva era. Claro, sí, porque la gran invocación es el Padre Nuestro de la nueva era, es el mantra de la nueva era, donde habla de ya no tanto de nosotros como el Padre Nuestro, que es pido por mí, por mi familia, por los que quiero, sino que hablamos de algo más cósmico, de algo más grupal. Bien. Pedimos por toda la humanidad, por todo lo cósmico. Entonces, es esta conciencia grupal que tenemos que adquirir a lo largo de esta nueva era, que es la era de Acuario, ¿no? Bien. Sí, es un mantra muy poderoso. Vamos a hablar un poquito del Festival del Huesal. Dice, por ejemplo, un maestro, dice, ningún precio que se nos exija será demasiado elevado para ser útil a la jerarquía en el momento de la luna llena de Tauro. El Festival del Huesac, ningún precio es demasiado elevado para obtener la iluminación espiritual posible, particularmente en este momento. En este momento. Sí, es el festival de luna llena más grande del año, donde si vemos también, o sea, se festeja el día de Buda. Es el día que Buda baja a traer las energías, dicen, de la Osa Mayor y las energías de Shambhala. Se las da al Cristo y el Cristo las reparte a toda la humanidad. Entonces, quien aquel que la invoque a esas energías, las puede irradiar en su aura hacia todo su grupo social, hacia su ciudad, hacia su casa, hacia su gente. Entonces es un importante momento dentro de lo que son las lunas llenas, que son todas importantes, son irradiadoras de energía, pero esta es la más potente. Esto va a ser el día viernes. Viernes va a ser, en realidad, hay que fijarse bien la hora bien. Y el día que va a ser precisamente, ¿no? Yo particularmente en mi centro lo voy a hacer el viernes a las 20 horas. Bien. Con la bendición del agua. Voy a destacarlo ya, como lo vamos a hacer hasta el cierre del bloque, que es una gran meditación, una de las más importantes, y en Azul Cristal se va a hacer completamente gratuita como cada meditación de luna llena. De luna llena, bien. Eso lo destacamos ya para quienes, antes de que nos pregunten aquí al 2645-114-707, aprovecho de decirlo. Bueno, el mes que viene otro de los tres, dijimos el otro día que eran tres lunas importantes. Y la que viene es la del plenilunio del Cristo, en la de junio. Bien. Bien. La de Géminis. Esta que viene el viernes es la de Buda. Es la de Buda. El Festival del Huesac se celebra en reconocimiento de un acontecimiento viviente actual. Se lleva a cabo anualmente en el momento del plenilunio de Tauro, en el que se transmite a la Tierra la bendición de Dios por intermedio de Buda y de su hermano, el Cristo. Yo lo que te voy a contar, que lo voy a leer, es la leyenda. Ah, bien, ¿no? Bien. Lo que sucede a nivel material y a nivel etérico. ¿Qué pasa? Hay un lugar donde se va en el Tíbet, que se van a ese valle todos a festejar la luna llena de Huesac. A nivel personas van caminando días y días hasta llegar a ese lugar y es todo un festejo. Ajá. Pero a nivel etérico sucede el otro festejo, donde bajan los grandes seres. Y bueno, lo voy a contar para que sea un cuentito. Buenísimo. Para que sepamos qué es lo que pasa ese día. Perfecto. Y que también sepamos que en una tercera parte de la humanidad, en este momento de la luna llena de WhatsApp, lo está festejando. Perfecto. Entonces, fíjate que cada festival, o así también como Navidad, que se recibe a Jesús y todo eso, hay una mayoría de personas que están emitiendo una energía positiva, de amor, de esperanza, que se transmite y llega a todo el planeta. Así perfecto. También este festival. Perfecto. Dice, paralelamente al acontecimiento espiritual interno, tiene lugar la ceremonia física externa, en un pequeño valle del Tíbet, en los Himalayas. El sueño, leyenda o acontecimiento puede ser descrito como sigue. Existe un valle situado al pie de los Himalayas tibetanos, a una altura bastante elevada, rodeada por montañas excepto hacia el noroeste, donde existe una estrecha abertura. El valle tiene forma de botella con el cuello hacia el noroeste, abriéndose hacia el sur, en el extremo norte, cerca de la abertura hay una gran roca plana. No hay árboles ni arbustos en el valle. Está cubierto de una alfombra de pasto duro. Las laderas de las montañas sí se encuentran tachonadas de árboles. En el momento del plenilunio de Tauro, comienza a llegar peregrinos, hombres santos y lamas que se acercan ocupando la parte sur y central, dejando el extremo noroeste relativamente libre. Allí, según reza la leyenda, se congrega un grupo de grandes seres que son, en la Tierra, los custodios del plan de Dios para nuestro planeta y para la humanidad. Con su sabiduría, amor y conocimiento, forman una muralla protectora para nuestra raza, tratando de guiarnos desde la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Este grupo de conocedores de la divinidad se sitúa en el confín del valle, en círculos concéntricos, de acuerdo al grado de desarrollo iniciático, preparándose para un gran acto de servicio. Delante de la roca, mirando hacia el noroeste, se hallan en niveles etéricos esos seres denominados los tres grandes señores: el Cristo, que se sitúa en el centro; el Señor de las formas vivientes, el Manú, que se sitúa a la derecha; y el Señor de la civilización, el Maestro Rakkoxi, que es el Maestro Saint Germain, que se halla a su izquierda. Sobre la roca descansa un cuenco de cristal lleno de agua. Detrás del grupo de maestros, adeptos, iniciados y trabajadores avanzados en el plan de Dios, se sitúan los discípulos y aspirantes del mundo en sus diversos grados y grupos, los que constituyen, en esta época, el nuevo grupo de servidores del mundo. Algunos están presentes en cuerpo físico y llegan por medios comunes. Otros se hallan presentes en sus cuerpos espirituales y en estado de sueño. O sea, hago un paréntesis, que muchos de nosotros somos llevados mientras dormimos a este gran evento. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Al acercarse el momento de la luna llena, se produce una quietud entre la muchedumbre y todos miran hacia el noroeste, a una señal dada. Los grandes seres forman tres círculos concéntricos y empiezan a cantar. Cuando el cántico se ahonda y cobra más ritmo, los visitantes etéricos se materializan y una figura gloriosa se torna visible en el centro de los círculos. Le llaman con varios nombres: Señor Maitreya, Bodhisattva, Cristo, Señor de la paz y del amor. Es el maestro de todos los maestros que forman la jerarquía planetaria para llevar a cabo la finalidad divina de este planeta. El Cristo aparece vestido con un manto blanco puro. Su cabello le cae por los hombros en ondas. Tiene el cetro de poder en su mano, que le diera el anciano de los días para esta ocasión. Ningún maestro puede tocarlo salvo el Cristo, el maestro de todos los maestros. En cada extremo de este cetro de poder hay una gran empuñadura de diamante que irradia un aura azul y anaranjada, de gran belleza. Los iniciados que están en los tres círculos lo enfrentan en el centro. Y cuando él se torna más visible, todos ellos se inclinan y cantan un mantra de salutación y afirmación. Luego, estos círculos se convierten en un solo círculo y una cruz, en cuyo cetro está el Cristo. Aquí nuevamente el cántico conmueve los corazones y las almas de los presentes, y descienden más alegría, paz, bendición sobre la muchedumbre. El próximo movimiento es el triángulo dentro del círculo, en cuyo ápice está el Cristo. Está de pie cerca de la peña y coloca el cetro de poder sobre ella. En la peña, el cuenco de cristal se ve como ornamentaciones doradas y guirnaldas de flores de loto cubren la roca y cuelgan de los rincones. Después, ellos realizan otro movimiento, que es el triángulo, con tres óvalos que se entrelazan en el centro del mismo donde está el Cristo. El movimiento siguiente es una estrella de seis puntas y luego la estrella del Cristo, el pentagrama o estrella de cinco puntas. Aquí el Cristo está en el ápice cerca de la peña, a su derecha el Manú, a su izquierda el maestro Sarkozy. Un gran ser en el centro y otros dos grandes seres en las puntas inferiores de la estrella. Están presentes los regentes de todos los tipos de energía, los maestros El Moria, Kutumi, El Veneciano, Serapis, Hilarión, Jesús e iniciados, discípulos y aspirantes espirituales. Y aquí el cántico crea gran tensión en la muchedumbre, y Cristo, tomando el cetro de poder de la peña, lo levanta y dice: «Presto, Señor, ven». Luego pone nuevamente su cetro de poder sobre la peña durante unos pocos momentos antes de la luna llena, y los ojos de todos los presentes se vuelven hacia la peña. La gran expectación de la multitud aumenta y la tensión es mayor y crece constantemente. A través de la multitud parece sentirse un estímulo o vibración potente que tiene el efecto de despertar las almas de los presentes, fusionando y unificando al grupo, elevando a todos y realizándose un gran acto de demanda, ansia y expectativa espiritual. Es la culminación de la aspiración del mundo que se halla enfocada en este grupo expectante. Pocos minutos antes de la hora exacta en que tiene lugar el plenilunio, se divisa a lo lejos un pequeño punto de luz en el cielo, que al acercarse se va transformando en una nítida silueta que adquiere la forma de Buda sentado en su clásica posición de loto. Envuelto en su manto color azafrán, bañado de luz y color, su mano derecha levanta la en bendición. Cuando él llega a un punto sobre la peña, Cristo entona la gran invocación y todos los presentes caen postrados, tocando la tierra con sus frentes. Esta gran invocación crea una corriente estupenda de energía que inunda los corazones de los aspirantes, discípulos e iniciados, y llega a Dios. Este es el momento más sagrado del año, el momento en que la humanidad y la divinidad toman contacto, en el momento exacto de la luna llena. El Buda pasa a Cristo la energía de primer rayo, voluntad, que Cristo recibe y cambia en voluntad al bien. Cristo es el gran celebrante, extiende sus manos, toma el cuenco, lo alza sobre su cabeza y luego lo pone de nuevo sobre la peña. Entonces, los maestros cantan himnos sagrados y el Buda, el gran iluminado, después de bendecir a la muchedumbre, desaparece lentamente en el espacio. Todo el ceremonial de la bendición, desde que Buda aparece en la lejanía hasta el momento en que desaparece, dura solo 8 minutos. El sacrificio anual que realiza Buda por la humanidad ha concluido, retornando nuevamente a este alto lugar donde trabaja y espera. El señor Buda posee su especial modalidad de energía que derrama al bendecir al mundo. Esta bendición es maravillosamente excepcional por su autoridad y categoría, pues Buda tiene acceso a planos de la naturaleza que no se encuentran al alcance de la humanidad y por lo tanto puede transmutar y transferir a nuestro plano la energía de planos superiores. Sin la mediación de Buda, esta energía no sería aprovechable, pues su vibración es muy elevada y nos es imposible percibirla en los planos físico, emocional y mental. Así la energía de Buda difunde por su bendición y encuentra de esta manera canales por donde circular, llevando aliento y paz a los que son capaces de recibirla. Año tras año, Buda regresa para impartir su bendición y tiene lugar la misma ceremonia. Cada año, él y su hermano el Cristo trabajan en íntima colaboración para beneficio espiritual de la humanidad. En estos dos grandes hijos de Dios se ha concentrado dos aspectos de la vida divina. A través del Buda fluye la sabiduría de Dios. A través del Cristo, el amor de Dios se manifiesta a la humanidad, derramándose sobre ella en caso de la luna llena de Tauro. En ese momento son posibles grandes expansiones de conciencia. Los discípulos e iniciados de todas partes pueden ser ayudados y estimulados espiritualmente a fin de permitir al hombre penetrar conscientemente en los misterios del reino de Dios. Siguiendo con la leyenda, cuando el Buda ha desaparecido, la multitud se pone de pie y Cristo distribuye el agua bendita a los iniciados y a todos los que están presentes en el valle. Esta hermosa ceremonia de la comunión del agua nos insinúa simbólicamente que la nueva era está ya sobre nosotros, la era de Acuario, la del portador de agua. El agua magnetizada por la presencia de Buda y Cristo contiene ciertas propiedades curativas. Después de la bendición, la multitud se dispersa silenciosamente, encaminándose hacia sus lugares de servicio. Tal es la leyenda detrás de este festival y también tal es la realidad si nos atrevemos a creerla y si nuestras mentes están suficientemente abiertas y nuestros corazones suficientemente expectantes como para reconocer su posibilidad. Esta idea requiere que ajustemos algunas de nuestras más caras creencias, pero si se puede ser captada y comprendida, surgirá en nuestra conciencia la posibilidad de que la raza sea consciente de su propia divinidad, pudiendo desarrollar una ciencia de acercamiento a las fuerzas de la vida y las verdades más profundas que aún se hallan ocultas. Hombres y mujeres del mundo guiados al unísono por Buda, que trajo la luz a Oriente, y por Cristo, que reveló la luz a Occidente, pueden demandar y evocar una bendición y revelación espiritual tan intensas que en el futuro inmediato se pueda demostrar lo tanto que aspira la humanidad. Paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. De esta manera podemos introducir una era de fraternidad y comprensión que permitirá al hombre disponer de más tiempo para que se dedique a buscar a Dios por sí mismo. Esta es una versión libre de los varios autores, sacado del libro de Alice Bailey, de Torkon Sarai Dariam y de Leveder. Esta dice que Buda, Cristo y la humanidad de Shambhala formaron parte de la nueva religión y de la futura religión. Y bueno, esto es un momento de preparación que hay que tener. Yo he traído algunos de los mantras que se hacen ese día. Me parece maravilloso porque y lo voy a poner en la página. Eso. Para quien lo quiera hacer en su casa. De repente porque hay alguien que esté quizás imposibilitado de ir por cuestiones de salud. Sí, o quiere hacerlo con un grupo de amigos, también, ya está bueno. Sí, sí, sí. Yo siempre todos los años sí también hago la bendición del agua, coloco el cuenco y los símbolos, que son las posiciones que van tomando los maestros y los iniciados, que dice primero el círculo, ¿ves? El triángulo adentro del círculo y todas esas posiciones que van tomando. Y se hace la meditación y después se reparte el agua. Perfecto, buenísimo. Sí. Eso va a ser, ahí lo hemos publicado recién, el próximo viernes a las 20 horas en Azul Cristal. ¿Sí? Sí, sí, durante la semana también voy a poner las publicaciones en la página. Perfecto. De invitación. Pero bien, también voy a colocar los mantras junto a la gran invocación, que se pueden hacer ese día en un estado de preparación. Dice, ¿cómo nos vamos a preparar? Perfecto. Estemos en una dedicación mental tan grande y tan potente como un lago tranquilo, donde las energías de la atmósfera pueden penetrar en nuestro corazón. Haremos los mantras para atraer esta fuerza, para galvanizar nuestra aura magnética y para expandirla después por doquier en nuestro mundo de relaciones humanas. Vamos a empezar por una introducción a la meditación y vamos a hacer la invocación del nuevo grupo de servidores del mundo. Luego se hace una pausa o tres om que hay entre cada mantra para recitarlos, y después se va a recitar la invocación del primer rayo, que es un mantra. Ajá. Y después, tranquilos, con ánimo sosegado, en silencio, recibimos la fuerza mística de la verdad, que la bendición de Buda está en toda la humanidad. Y después terminamos sellando con la gran invocación esta meditación. Perfecto. Mientras tanto, mientras vamos, podemos ir vivenciando esta leyenda, imaginándonos en ese valle, viendo a los maestros, mantrando y bajar el Buda, dar la luz y que nos llega también. Perfecto, perfecto. Podemos ir haciendo toda esa visualización dentro de la meditación como para... en que en realidad muchos somos llevados en sueño. Eso iba a decir, nosotros quizás conscientemente no nos damos cuenta, pero en sueño, ese mismo día, la noche, sí, o ya. Acordate mucho que, antes. Bueno, pensemos que en los planos, en otros planos el tiempo no existe. No existe, es verdad. Entonces capaz que somos llevados en una noche antes o una noche después, pero hemos estado en ese lugar de alguna manera. En el momento de la luna llena de Tauro, somos llevados en sueños en nuestro cuerpo etérico. Claro. Porque el tiempo es solamente del plano físico. Es así. Es algo impensable para algunas mentes, pero es así y estamos en ese gran lugar. Y mirá lo importante que dice, que uno toma la energía, la magnetiza en su aura y la puede irradiar. Exacto. Como si fuéramos antenas. Bien. Bien, bien. O sea que, consciente o inconscientemente, este año nos estamos enterando. Primera vez que la escucho yo a esta bella meditación y bueno, y sobre todo que podamos decir, bueno, la voy a hacer o en casa o con amigos o me voy a Azul Cristal. Cada uno lo que sienta, por supuesto. Claro. Pero en otras oportunidades o años anteriores, no saber, y hemos sido trasladados, sí. Por eso cada vez quizás sentimos que somos diferentes, porque vamos sanando, ¿verdad? Claro, no, es que dice, cada año en el se hace que los discípulos, los iniciados, los que están en el sendero, tengan expansiones de conciencia. ¿Qué quiere decir? Más conciencia. O claro. Sea... sin darme cuenta, hago estos trabajos a nivel sueño, viajo, y cuando vuelvo tengo un nuevo pensamiento. Me desperté diciendo, esto no era así como yo pensaba, esto es más. Claro, claro. Y eso claro. Es una expansión de conciencia. Yo te seguía, escuchaba y buscaba y decía, un festival tan importante porque logra enlazar el pasado con el presente como ningún otro festival. Claro. O sea, digamos que, y qué importante, viene después de Pascua esto, ¿no? Claro. Que también hubo un plenilunio ahí. Claro, sí, por eso son los tres plenilunios más importantes del año. Ahora después viene el de junio, el de Cristo. Claro. Donde él es paz, ves, dice, después que toma toda esta energía, en ese momento la da. Pero después en su plenilunio, en la luna llena de Géminis, él va a dar todo el amor, claro, todo lo que, más todo lo que recibió de la luna llena de Tauro. Claro. Sigue irradiando. Bien. Y creo que este año, con mayor razón, viene como para sanar tanta revolución, porque sí, estamos con Mercurio retrógrado otra vez, este mes de abril, que luego de que marzo hemos tenido eclipses y mucho movimiento, y que cada luna hace su propio trabajo, las tormentas solares, no nos olvidemos de todo eso que provoca algo especial, sí, que nosotros no logramos entenderlo, solamente sentimos esa cosa ahí dentro que no podemos describirla con palabras, pero solo que la sentimos. Ayer leía anoche un informe en el que lo voy a compartir en la mañana de hoy para que entendamos por qué a veces tanto cansancio corporal, físico, claro, por y qué es la energía magnética, o sea, ves que decía en la luna llena irradia energía magnética. Uh-huh. Y pero las tormentas solares y todo esto también son magnéticas. ¿Y qué pasa? Produce como una pesadez en el uh-huh. cuerpo, que uno le cuesta caminar o camina y es más sensación de cansancio. Claro. Es como caminar en el agua. Y todo esto, o sea, todos estos síntomas que traen este mes luego de marzo, lo que había traído, le sumemos a los síntomas de la ascensión, que esa claro. viene hace rato y cada vez se van acentuando más. Y sí, entonces, sí. A no afligirse con esto, quiero solamente mostrar y poner un paño de amor ante esta hermosa situación. Todo es para bien. Todo, yo creo que sí, todo es para bien, todo es para más y mejor en la vida. Y vamos viendo, o sea, por más que rabiemos o por más que digamos que esto sigue como dice mucha gente, yo digo no, porque yo veo mucha apertura. Muchas cosas que se están dando a conocer y mucho que la gente empieza a abrirse a muchas cosas nuevas, sí, y aceptar, y los chicos como vienen ahora y la juventud que son hermosos y tienen toda esa apertura que nos enseña tanto, sí, y vos decís qué bueno, o sea, vamos avanzando. Exacto. La vida es avanzar, es evolucionar. Es todo, siempre más y mejor. Tenemos que enfocarnos en eso y tenemos que sentirlo de esa manera. Así es que no importa ese cansancio, esa cosa que, esa pesadez en el cuerpo, dolores musculares o esas ganas de no levantarte quizás también, que a veces pasa. Permitite descansar más. Es la manera, acordate que quizás hasta estuvieron trabajando con vos, digo quizás con una gran certeza, en otro plano etérico durante la noche, por eso vengas a este plano tan cansado o te despiertes agotado, ¿no? No influye, porque el que queda prendido, o sea, el físico siempre es el que descansa. Sí, sí, sí. Los otros cuerpos no necesitan el descanso en realidad. Entonces nosotros viajamos con nuestros otros cuerpos en la noche y el físico queda descansando. Ajá. Es la energía magnética la que nos tiene cansado en realidad. Y ahí está. Bueno, se va acercando la luna llena, entonces hay que ver que todo se potencia. La energía baja y me potencia lo bueno y lo malo que tengo. Estoy enojada, me potencia el enojo. Sí, ajá. Estoy alegre, me potencia la alegría. Eso es, o sea, depende de lo que tengas, lo que hace la luna llena. Claro, porque ¿qué es lo que hace? Potencia la energía. Pero la energía es energía, yo la califico. Está bien. Entonces uno tiene que ver eso. Entonces por ahí estamos potenciando el enojo y no nos damos cuenta. Yo siempre digo, hay que protegerse. Sí. Hay que protegerse, hay que pedir energías de protección 5 días antes o 3 días antes la luna llena, 3 días después la luna llena. Y mantenernos los más serenos que podamos, meditando, trabajando. Bueno, yo voy a colocar en la página estos mantras que son muy bonitos, aparte de la gran invocación. Bien, perfecto. Vamos a estarlo compartiendo, Silvi. Desde ya te vamos agradeciendo toda esa información que vas a compartir para este año trabajar conscientemente en esto, ¿no? Y conectarnos con Buda y con todos estos gran maestros que, sí, que han venido justamente a marcarnos un camino, ¿cierto? Sí, sí. Y bueno, vamos a seguir trayendo información sobre la gran invocación, sobre estos plenilunios, qué se trabaja en cada plenilunio para que la gente lo pueda potenciar y trabajar en su hogar, con su grupo de amigos. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, como siempre. Y además estoy acoplando, para que luego ustedes vean, qué pasa en nuestro cuerpo cuando meditamos desde 3 minutos hasta 2 horas y media. Hay gente que medita 2 horas y media. Sí. Vive en un estado de meditación, ¿verdad? Sí, sí. Y los lamas meditan hasta 8 horas. Wow. No, sí. Increíble. Entonces, vean, para que ustedes entiendan que trae buenos efectos y beneficios la meditación en nuestra vida. Y bueno, no solo aprovechen las oportunidades, hoy Azul Cristal, mañana otro centro, y sí, sino que también puedan tomarlo como parte de la vida misma, ¿sí? Claro. Levantarnos, todo comienza con la respiración. Un día empezás respirando, otro día te parece poco y le sumás un poco más. Con, ¿sí?, el agradecimiento, con, sí, las bendiciones al levantarnos, ya, entrar en buena energía. En buena energía, exacto. Agradecer el día, agradecer, bendecir lo que nos va a pasar. Así es. Ya entrar. Agradecer y bendecir debe ser una constante en nuestra vida y nos damos cuenta que todo a nuestro entorno empieza a cambiar. ¿Sí? Bueno, Silvia, un placer. Hay algo muy importante que agregar. Sí. Que vamos a estar el 7 de mayo haciendo un curso que comienza en mayo, que va a durar unos 7 meses, que va a empezar con técnicas de meditación, sí, para terminar con hipnosis y regresión. Atención, porque esto es algo que, bueno, un poco lo hablábamos con Silvia el sábado pasado, Silvia Calcaño, que no, apellido muy lindo que me olvido, pero es hermoso porque esto va apuntado para vos que sos terapeuta, o a lo mejor un profesional que quiere acoplarlo a esta técnica en su trabajo. Claro. ¿Sí? Sí. De repente un psicólogo, sí, de repente alguien que trabaja en el área de la salud y le resulte como bastante interesante adosarlo a su tarea. Y como hablábamos en el bloque pasado, trabajar en uno mismo también, ¿no? Y fíjate que por qué no a maestros también, ¿no? Que quieran a lo mejor empezar la clase haciéndolos meditar un poquito a los chicos. Exacto. Antes de empezar, para bajar los decibeles. Sí, sí, sí, sí. Y, sí, y van a ver que aprenden mucho más cuando meditan, ¿no? Es así. Es un curso de técnicas de meditación, hipnosis y regresión. Sí. Esto va a durar son tres meses de técnica de meditación y cuatro meses de hipnosis y regresión. O sea, son 7 meses en total. Sí, sí. Y también estamos haciendo en forma continua todos los días fotos Kirlian para quien quiera hacérsela. Un día puedo venir a hablar de fotos Kirlian. Sí, sí, sí. Para que vean lo interesante que es las fotos. Ahí estamos publicando también para que lo vean, no solo en la página, sino en el Face, en el grupo de Seres de Luz. Y que sí, en otra ocasión podemos hablar detenidamente de esta foto que muestra el aura. Ay, sí. Qué maravilla. Es totalmente fascinante, te digo. Perfecto, perfecto. Bueno, Silvia, ahí lo estamos compartiendo todo y estamos en contacto. El curso empezaría los primeros días de mayo, concretamente. El 7 de mayo. 7 de mayo. Es, obviamente siempre va a ser un fin de semana y por ahí con los asistentes se va coordinando la fecha para el mes siguiente. Sí, se va coordinando la fecha en que ella vuelva al mes siguiente. Acuérdate que ella viene también a hacer biodescodificación, árbol y todo eso, sí, una vez al mes. Una vez al mes. Me pareció muy bella la entrega que nos hizo. Tuvimos una charla muy, muy linda, que sin dudas algo me tenía que dejar por algo. Esa charla no salía al aire, Tuvo que salir en vivo y en directo. Sí, sí, hermosa así, charla. Así es el universo. 7 de mayo a las 4 de la tarde en Azul Cristal. Recuerden, ese día empieza este curso de técnicas de meditación, hipnosis y regresión. pueden aprovechar, llamarle al 427-6994 a consultarle a Silvia Cosi. El punto es maravilloso, en calle Güemes 658 Sur, ahí está Azul Cristal. Y si no, le envían WhatsApp, que hoy es una herramienta maravillosa, que es al 155-04-5836. Están ya las inscripciones abiertas y los cupos son limitados. Son limitados, sí. No, no vamos a entrar más de 15 personas y se llena, haremos otro curso. Claro. Por el espacio y por el tiempo, porque se va haciendo meditaciones, se va, uno tiene que aprender a dirigir la meditación, a todo un... que lleva su tiempo, lleva, ¿entendés? Su tiempo, entonces, sí. Grupales, si son muchos, va a ser muy difícil. Perfecto. Por eso se ha hecho cupo limitado, como para que la calidad sea muy buena del curso. Perfecto. Bueno, ahí está toda la información, y si ustedes, por supuesto, lo sienten, esto apuntado especialmente a quienes trabajan como terapeutas y quieren adosar más material para trabajar y, sobre todo, mejorarse a sí mismos. Sí, ¿sí? Hay entrega de certificados. Bien. A fin del curso. Es un curso que tiene una salida para los terapeutas, mejorar en uno, en la técnica, en ayudar al otro, ¿no? Todos que somos terapeutas siempre queremos más técnicas para poder ayudar mejor. Exacto, sí, sí, es así. Esa es nuestra perspectiva, ¿no? Sí, sí. Bueno, Silvia querida, un placer haberte tenido, gracias por todo. No, gracias a vos, nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo de luz. Igual. Ahí estamos. Recuerden, voy a insistir, Güemes 658 Sur, próximo viernes, si querés y lo sentís, completamente gratuita, la meditación de Wesak. Impresionante. Que lleven para el agua. Ay, bien. ¿Cómo tienen que llevar? Un frasquito de medio litro. Medio litro de agua para la bendición del agua. Aunque la lleven vacía, yo le doy el agua ahí. Vacía, vacía, perdón, pensé que la tenían que llevar. No, no, hacemos todo con los símbolos. Con los símbolos, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias y gracias, Azul Cristal. ¿Querés encontrarte con tu esencia? Centro Azul Cristal. Un spa para el alma. Centro Azul Cristal. Masajes, imanterapia, cuencos, alineación de chakras, reflexología, talleres, autoconocimiento, método Anacelis Castro. Centro Azul Cristal. Un spa para tu alma. Güemes 658 Sur, Capital. Teléfonos 427-6994, 155-04-5836.